360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Estamos arriba en el Estado de México. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Juan Manuel... ¿y tú por qué vas a votar o qué? Buenas tardes, maestro. No, pues, es Hoy es día del maestro. Felicidades, maestro. No me diste un día. Abrazo. Bravo. Para los verdaderos profesores y maestros que luchan día a día para levantar este país y acabar con la injusticia. Un abrazo, maestros. ¿Quién es maestro? Maestro X, cabrón. Maestro, tenemos un invitado. Muy especial. Fernando Sandoval Íñiguez. Ah, no, García. Especialista en un sinfín de temas relacionados a todo. Sobre todo en política. Y pregunta como niño de 5 años. Lo cual quiere decir que está bien porque los niños, los borrachos y las mujeres siempre dicen la verdad. ¿Y qué onda, gordo? Pues, ¿por quién vas a votar? Bueno, pues acuérdese que el voto es secreto. Ayer precisamente fue un grafitero ahí a la participación ciudadana con una de las candidatas de este municipio jodido. Voy a decir cuál es para que la gente sepa, ¿no? Guanatos, ¿no? Que se hace llamar el secreto. Secreto de amor. Oye, ¿te acuerdas precisamente que hace muchos años esas manos oscuras que tatuaban la ciudad o que pintaban las bardas eran precisamente una de las condiciones, ¿no? Que no se supiera quiénes eran esos personajes que ilustraban la ciudad, ¿no? Ahora ya todo el mundo quiere saber quién es el grafitero, quién es el taller, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O ellos mismos ya se manifiestan como yo soy tal o cual, ¿verdad? Y antes pues era... Incluso se dicen secreto. Artistas. ¡Felicidades a los maestros artistas del graffiti! Yo soy 132, ¿no? Y también yo soy arte, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas, si es secreto tu voto, tú eres más secreto que tu voto. ¿Por quién vas a votar? Digo, ahí en Jalisco, por ejemplo, en Guadalajara, pues tenemos 6 boletas que tachar, ¿no? Está la del presidente, o sea, quien votar por la presidencia. Está el Senado, por los senadores, están los gobernadores, están los diputados federales. Presidentes municipales también. Presidentes municipales y diputados locales. Son 6X que tienes que poner ahí, o 6 palomitas. Pero para que no se complique en plan C, ¿no? Así tachar todo Morena. O agarrarlos ahí y ponerle ahí. Ahorita, como dice una amiga, ¿no? Que es muy querida acá por la banda. Ahorita que están todos juntos, todos los partidos ahí chingan a su madre, ¿no? Todos de una vez, digo, para que no haya ese sentimiento. Bueno, yo la verdad es que no soy partidario de votar, no soy a favor neta de votar, porque es como validar un partido de fútbol, ¿no? Es como, ¿quién gana hoy, América o Chivas? De repente. Y pues no sé, yo ahorita nada, estoy harto de los naranjas, ¿no? Es mi motivación más grande, pero para votar. Pero ya que pusiste de metáfora el fútbol, por ejemplo, el Atlas siempre pierde, pero siempre gana en la taquilla. ¿Ahí qué? O sea, los hacen creer que pierde o que gana, pero en realidad lo que les importa es el dinero, ¿no? Pues arriba el Atlas, ¿no? Arriba te me trepo. Ese sí. Yo creo que ya todos los involucrados, siendo políticos, pues algo van a agarrar, arrebatar, arañar o algo como siempre. Por eso están ahí, ¿verdad? Pues es que es como, están buscando chamba, ¿no? O sea, haz de cuenta que es como vacante y yo, pues no sé, yo sé hacer esto, yo esto, aquello. Pero al final, es como, pues un partido de fútbol, ¿no? O sea, por decir, Fer, tú no necesitas nada de ellos, ¿verdad? ¿No? Pues, desgraciadamente, más bien ellos necesitan de nosotros, ¿no? Y sí, donde sí, muy cierto también. Se aprovechan, ¿no? Sí. O sea, necesitamos de ellos. Bueno, es que el discurso retórico de los políticos siempre va precisamente con una carga de cuestiones morales, ¿no? En el sentido social y siempre están con la mamada de hay que ayudar a los niños, ¿no? Incluso a los bebés, bueno, ahora hasta los que todavía no nacen, ¿no? Los que ya tienen que tener un derecho de nacer, ¿no? Y una vez ya numerados, pues, ¿no? En el caso de los nonatos que van a nacer y que ya van a tener todo eso, ¿no? Supuestamente los servicios que en el discurso pues retórico de los políticos es una mentira, es una falsedad, es una farsa. Pero que sí debería de ser real, pues, ¿no? O sea, en ese mundo maravilloso de Disneylandia que nos pintan cada uno, ¿no? Cada uno de los políticos, que luego de repente también se van en desgastar la figura del otro, ¿no? Como diciendo, no, pues ese güey le apestan las patas, ¿no? Ah, que trae quesito entre los dedos. Esos que hacen la bolita así con los deditos de los pies y luego te la viendan así, ¿no? O sea, gumaros, ¿no? Como gorgojos, no. Ah, no, tú te refieres a los balines de acá de que están en los pelos del aniceto, ¿no? Sí, no, está muy loco, pues, o sea, en realidad, a los que nos ha tocado vivir ya muchos momentos o tiempos electoreros, pues nos damos cuenta que todo eso sí es realmente un circo, ¿no? Que a veces uno, a veces otro. Alguien tiene que ganar, pues. Desgraciadamente no pueden, como en los certámenes o concursos de literatura, ¿no? Declarar de cierto el primer lugar, ¿no? O sea, aquí sí tiene que ganar alguien, porque pues si no, valemos madre. Y donde se den cuenta que vivimos mejor sin gobernantes, no se la van a acabar, pues. A mí que me preocupa que pinche calorón y no hay agua, ¿no? Entonces cada vez huele más feo los candidatos ahí con sus banderas en las esquinas. Pues, no hay agua. Y todo es bandera también, ¿no? O sea, no hay agua, es porque el otro güey no le cerró la llave, o porque el otro güey no lava las tuberías. No cuidan el agua, unos y otros. Ya sabemos que el agua nunca se va a acabar, porque son bien pendejos. Mira, en la primaria nos enseñaron que el agua no se va a ninguna parte, está aquí en el planeta, güey. Se convierte Sí, hay tres estados del agua, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso. Si no está en gaseoso, está en líquido. Si no está en líquido, está en sólido. Entonces, entonces lo que hay que trabajar y que no se hagan güeyes es purificar el agua, ¿no? Tratarla, limpiarla, o como le quieran llamar, ¿no? Y precisamente, cabrón, si ya nos tocó vivir en esta casa que es el planeta Tierra, ¿no? Pues hay que... Es como si tú, gordo, en tu casa... se tapa el caño y te vale madre y le abres por otro lado y que salga ahí en la sala la cagada, ¿no? Y que te valga madre, ¿no? O sea, cabrones, vivimos en la misma casa todos. Hay que trabajar para vivir a toda madre. O sea, yo no sé este pinche rollo loco de pensar nada más en el poder y en la lana, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy cabrón votar por alguno de todos estos partidos. Aunque las voces así que me suenan en la cabeza es... No, votes por el PRI, que el PRI ya se vaya a chingar a su madre. Ya se acabó el PRI desde hace mucho. Si el PAN nació para darle la madre al PRI, pues ya le dio la madre, ¿no? Porque ahora el candidato o la candidata es del PAN, ¿no? Entonces ya por fin el PAN le dio la madre al PRI. Es decir, pero es como agarrar colores y los combinas y ya de repente, no sé, del verde y más bien del azul y el amarillo sale pues el verde, ¿no? Y entonces yo así veo los partidos políticos, de repente una combinación de colores están revueltos. Hacen ya nuevos colores, ¿no? Colores, pero al final pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Digo, en esencia pues están llenos de priistas los Morena y MC llena de panistas, ¿no? Sí, o sea, entonces en todo caso, ¿por quién vas a votar, gordo? Bueno, pues, seguramente ya tienen idea por quién voy a votar. Aquí hemos platicado, ¿verdad? Pero, pues imagínate entonces. Hay una línea ahí en uno de los de las boletas que dicen candidatos independientes o que no tienen nombre, ¿no? También algo que aprendí por ahí es que si tú haces, aunque sea dentro de la boleta, otro nombre, un símbolo o algo que tenga relación a un partido o a alguno de los que estén en estas elecciones anotados ahí, se le llama intención del voto y se le va a dar por bueno, aunque hagas eso que esté fuera del cuadrito o algo, y que todos sepamos o entendamos que es por alguien en específico. Oye, ¿y a poco tú has llegado a hacer caritas cuando vas a votar y le pones ahí una carita? Sí, cuando era más joven. No te entrenaban con eso de intención del voto. Si le dibujan un chile, un chile a alguno de los candidatos, ¿es bueno ese voto? Pues por el chile. Sí. ¿Sí? Si usted sabe a qué se refiere ese picante, pues se le va a dar por bueno. Oye, ¿y se lo puedes repartir a todos o tienes que escoger nada más a uno? Pues ya tú sabrás. Tú sabrás cómo lo repartes. Y entonces, bajo todo este tipo de retórica, de discursos, de actos, ¿no? De supuestos apoyos y premios, como cuando le dicen a los perritos, ¿no? Si se portan bien, les voy a dar un huesito, ¿no? O sea, todo ese rollo que nos tiran, pues, los políticos. ¿Hay alguno que te convenza? La verdad no, maestro. No me convencen, pero como dicen, aunque sea de broma, pues ya no queremos que estén los que sabemos que hicieron mucho daño a este país, ¿no? Ya. Oye, ¿no vas a votar por Ramírez Acuña? Oh, sí, en especial por él, ¿verdad? Ya me conocen. Ramírez Acuña es el que te puso tus madrazos, ¿no? Sí, bueno, no él, pero sus perros, pues. Sí, en el 2003. Fue el que metió al bote al Zapa y al Pato también. También, en 2004. Y a Pepe Becerra. Sí, ya sabemos cómo gobiernas. Ya me conocen. Así que ya saben, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos otro audio referente a este tema que estamos tratando? Pero vamos a poder opinar nosotros personalmente sin que nos coacciones y sin que nos acá nos censures. Bueno, vamos a escuchar esto. ¿Les parece bien? Ya órale, para ya empezar el programa. ¿Es chamba o qué? Para ya empezar el programa. Órale. Oye, ¿con cuántos? Si el gobierno trabaja para unos cuantos, le llaman rescate. Si trabaja para los pobres, le llaman populismo. Dicen que no se puede cambiar. Pues cómo no, si se llevan la tajada más grande del pastel. Ya les dimos chance y no la hicieron. Ya cámbiale, ¿no? Confía en ti, no tengas miedo. Hazlo realidad. Este 2 de julio. No cometas el mismo error. Ahora le toca a la gente. Ahora nos toca a nosotros. Ahora te toca a ti, por el bien de todos. Nos prometió más y mejor educación media y superior. Y cumplió. Como presidente, López Obrador creará 200 preparatorias y 30 universidades públicas. El nivel educativo del país aumentará. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad valiente. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que como ustedes han decidido tomar el destino del país en sus manos. Sí. resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios. Quiero hacer un compromiso con mi hijo y con ustedes. Deseo lo mejor para él y para todos los niños de México. Debemos terminar con esta historia de injusticias, corrupción y violencia. Me comprometo a encabezar un gobierno honesto que procure la justicia y el bienestar de todos. Escribamos una nueva historia para que todos los niños de México puedan crecer con amor, protegidos y felices. Andrés Manuel, presidente. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Juntos haremos historia. Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos, México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni chavismo, ni trumpismo, sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten. Ten confianza. Yo no te voy a fallar. Andrés Manuel, presidente. Regresamos, estamos con ustedes de nuevo. Maestro, ¿qué le... mi pequeño. Oye, no, pues ya escuchamos esas ondas, ¿no? Están medias locochonas, ¿no? Lo que dice la gente, ¿no? O sea, porque también son seres humanos esos cabrones, ¿no? Y también piensan seguramente como nosotros y se activan como nosotros y desarrollan su intelecto, ¿no? Y todas esas mamadas que dicen... ¿Cómo es posible que yo no se las crea? ¿O por qué lo dicen? Porque ¿qué quieren que entendamos? Pues que están de nuestro lado y que según eso van a trabajar para beneficiar a las mayorías, ¿verdad? Oye, ¿y tú por qué no nos ayudas, gordo? O sea, ¿tú por qué no nos das un beneficio? ¿Yo? Sí, pues, ¿aquí digo, o en dónde? En el mundo, ¿no? O en el universo, o en la parte que te corresponde. Pues, o sea, digo, yo estaba pensando que hay escuelas para políticos, ¿no? Que estudian carreras, ¿no? Que tienen que ver con las, dicen, ciencias políticas, ¿no? Pero luego, ¿Rocío Nakamura iría a la escuela? ¿O son, no, vocaciones de servir a la patria? A ver, ¿qué opinas? No, yo no sé. Iba a preguntar, ¿para qué sirve una elección realmente? O sea, ¿para que un cabrón tenga chamba o cómo es? Yo no sé, digo, es una pregunta. Pues es para tener un presidente, un gobernador. ¿Y para qué sirven? O pues ya sabes, para que lo odies. Ah, es para, okay, ya. Para odiar a alguien. Ya voy entendiendo las elecciones. Porque sepas quién es el que te pisotea, el nuevo pisotea. El nuevo que te va a pisotear. ¿Y cómo le hacen para pisotear? Pero ¿por qué luego también nomás le echan la bronca al que está ahí, ¿no? O sea, cuando, digamos, en Jalisco, el personaje este que tenemos de gobernador, y pues no hace ni madre, ¿verdad? ¿Tú sabes si hace algo o qué pedo? O sea, ¿qué onda con su vida realmente? ¿Por qué nosotros siendo de Jalisco no nos enteramos de lo que hace? Pues va a ser entrenador de las Chivas, ¿no? Sí, está diciendo, güey. Sí, pues ya somos Chivas, ¿no? Digo, ¿o qué pedo? O sea, o el otro cabrón que fue presidente municipal y pues que tampoco se entera uno. Digo, a no ser un carrusel muy padrote, por cierto. ¿Ya se subieron al carrusel? O la cabezota. Chupas. No, sí. Ese tipo de cosas, pero, o sea, ¿realmente en qué benefician a la sociedad o cómo está el pedo? No entiendo. Pues algunos tal vez no analizan mucho y pues sus días son muy, oye, pero... muy como sin No les da para analizar mucho porque aparte pues hay que, primero hay que ver por nuestro día a día y eso es más importante y eso nos agobia más que saber qué es lo que un gobernante te va a prometer o qué va a hacer o si cumple o no cumple, pero nos damos cuenta todos los días que pues que hay más inseguridad, que las cosas son más caras, que la policía te molesta, que mucha injusticia. Entonces pues indirectamente o directamente así en tu diario vivir también te das cuenta pues que te están fallando, ¿no? De algo que hayas escuchado en algún spot o que lo dijo alguien o algún simpatizante de algún partido que iba a hacer mucho por nosotros, ¿eh? Pues a mí lo que me llama la atención es que los naranjas son muy buenos publicistas, ¿no? O sea, cada elección pegan alguna canción. Un ejemplo, Alfaro, pues empezó como muy retórico, ¿no? Acá, muy entonado, yo soy bien chingón. Y ahorita yo lo escucho bien desinflado, ¿no? O sea, desde que ya lo hicieron a un lado. Entonces también como que llama la atención como la imagen, ¿no? Que te venden ellos acá bien empoderados y se desinflan al final. Entonces también te habla de que pues al final no se sostiene la realidad con la propaganda que hacen, ¿no? Pero deja del inflado lo desinflado, o sea... Ah, sí, igual de gordo, pues, pero... No, o sea, ¿qué hicieron realmente? Ellos, pues, ellos no van a sufrirlo mucho, o sea... No, pues, que o sea, los negocios siguen para ellos, ¿no? Al final. Ok, maestro. ¿Sabe? Yo siempre he pensado que hay otros cabrones arriba de esa gente que definitivamente no soy nadie ni tengo con qué investigar o buscar la manera de quién está arriba de todos estos personajes, ¿no? Pero que como empleados deben de ganar muy bien y les dan cierto manga, ¿no? Ahí para que apañen, ¿no? Para que se hagan pues ricos, ¿no? Y ya si algún día se quieren desafanar de la política lo hagan. Pero se me hace muy loco porque pienso en el polígono de Guanatos, así como imagínense sí la estructura de cómo está Guadalajara y que tiene pegados a otros municipios, ¿no? Y que aunque sea la capital no es el municipio más importante, pero el pinche rollo es ese, ¿no? O sea, hay una mamada que le llaman luz GDL o qué, que sucede creo diario, ¿no? Ahí en la catedral y está otra madre del carrusel. Tú hablabas de la cabezota sin albur. Y yo digo, la gente que vive allá en Miravalle, ¿no? Si todavía es Guanatos allá, ¿no? O Santa Cecilia, ¿no? Viene la gente se gasta 20 pesos para subirse al carrusel, que es gratis, ¿no? O a disfrutar de la chompeta esa, o a ver las imágenes, ¿no? Ahí en la catedral, o sea, viene gente de todos esos lugares a verlo todos los días o una vez al mes o... Aparte yo veo que confunden conceptos, ¿no? Porque un ejemplo, Movimiento Ciudadano es movimiento corporativo, ¿no? Y luego estás hablando que también te está hablando de repente que arte lo confunden con espectáculo, ¿no? Y constantemente estamos viendo como que ellos han creado sus propios conceptos y quieren que todo el mundo los adopte, ¿no? De repente ya no son barrios, ¿no? Ya son ¿cómo les llaman? Bueno, son territorios, no sé, o sea, inventan sus nombres, sus términos bien raros, que de repente, pues, pura gentrificación, ¿no? Pocas palabras. Digo, porque en todo caso creo que a nosotros nos suma o nos une la cuestión cultural, ¿no? Nos interesa mucho la cultura, ¿no? Y dentro de ese concepto cultural, el arte. Pero a todos los ciudadanos de Guadalajara o de Jalisco o de la zona metropolitana les interesa venir al Musa, ver una obra de teatro, venir a la Biblioteca Iberoamericana o ver lucecitos prendidas en el centro. O sí, es que sí. Es un poco lo que te interesa a ti, lo que me interesa a mí, pues. Claro. Pero conocemos esos límites, ¿no? Esos límites de Guadalajara. ¿Tú todavía vives en Guadalajara o ya vives en...? No, yo vivo en Zapopan, maestro. En Zapopan, ¿no? Y que tú puedes decir que tu colonia donde vives está en Zapopan, pero en realidad el concepto que tenemos en la cabeza es Guadalajara, ¿no? Sí. Y esa identidad del tapatío, ¿no? pudiera permear a la gente que vive en Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, ¿no? Tezistán, Zapopan, ¿no? O sea, toda esta área metropolitana. A lo mejor sí hay una diferencia entre los que viven en Arandas o viven en Tuxpan. Tepa, ¿no? Que, bueno, ahí engordan puercos, ¿no? Pero, están buenas carnitas. Pero entonces es esta cuestión de la diversidad que también nos suma, ¿no? A Guanatos y que tal vez lo más importante sea cómo ganar dinero, ¿no? Digo, igual ganar dinero para comer y disfrutar de la vida, pues tener no, la calidad de vida, ¿no? Sí, y tener nuestras diversiones y otras cosas, ¿no? Pero ¿hay alguien que hable de eso, pues? O sea, de los políticos, aparte de estarse tirando ahí caca o carrilla. Pues yo no sé, digo, yo la verdad he oído que no se tiran, ¿no? Y yo no los conozco, o sea, se me hace bien raro porque hablan de que, no sé, que esta era priista, que esa parista, que me sacó la lengua, que me vio feo, que habló que yo era mujer, que yo era hombre. Me hace bien curioso eso, ¿no? Pero yo no escucho realmente como que les interese la ciudad, ¿no? Pues es que somos como rehenes, ¿verdad? Para que sucedan supuestas cosas, ¿verdad? Por decir, gastan una cantidad estratosférica de dinero como que para reconocer a un ex arquitecto, un arquitecto ya fallecido, y adaptan cosas que valen millones, que no nos funciona mucho, y pues dicen para la ciudad, para la ciudadanía, para el turismo, para que vengan a ver esta pieza y arquitectónica, algo que fue para un voto privado, ¿no? Para cosas que adaptan, ¿verdad? Y que inventan, y que como mencionan algún nombre importante que la gente le suena, pues ya lo hacen válido, ¿verdad? Hombres ilustres nuevos, ¿no? Y un montón de cosas de esas, de como todo lo que hay en la rotonda de los poco ilustres, ¿verdad? Que mucha gente pues no tiene idea que hay muy pocos que sí eran ilustres. ¿Y ahí están los muertos? No, había que preguntarle al maestro que vino la otra vez cuál de esos cabrones realmente es neto, ¿verdad? Pero es todo este rollo que, digamos, ¿cómo sabemos cuánto se gastan en las elecciones, ¿no? Si nos repartieran la lana a todos los mexicanos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pues, de desconocimiento de nosotros como ciudadanos. Pero, o sea, ¿quién nos atiende como ciudadanos para saber todo este tipo de cuestiones? Porque, pues hablando de eso, ¿cuánto dinero le da el INE al que se va a lanzar para presidente municipal de Tlaquepaque, cabrón? Del partido que sea, porque parece ser que a un partido le dan tanto, a otro partido tanto, a otro partido tanto, ¿no? O para gobernador, ¿cuánto dinero les dan para gobernar? Y luego, yo escuché a un amigo de Disque Morena, digo, sí trae una credencial que dice Morena, que el... ¿Cómo es que este cabrón de José María no sé qué madre va a ser el candidato a la presidencia municipal y una señora muy guapa, por cierto, maravillosa mujer, madre, ¿no? Que merece todo el respeto de todos nosotros, ¿no? Que era priista o fue priista o es priista y está ahí, ¿ah? ¿Eh? ¿Y quién la eligió? Porque dentro de los partidos debe haber una democracia también interna, ¿no? Para decidir quién nos va a representar en las elecciones. Y que esta señora, maravillosa, preciosa, ¿no? Llena de vida, de luz, de esperanza, ¿quién chingados la eligió? ¿Ya no usan la tómbola o qué? No, creo que según este compa, pagas. O sea, yo quiero ser candidato a diputado, sí, pues ¿cuánto traes? ¿Ah? No, pues que traigo 5 millones. No, pues este trae 10. ¿No? Júntate otros 10 y le ganas a este güey. ¿Y dónde lo depositan? ¿No? Exacto. Sí, sí. No, pues seguramente se los dan al Fer. El Fer se los da a Mario se los da a Xochitl se los da a Selene se los da a Mario Alberto, no sé, ¿no? O sea, se hacen perdedizos esa lana, pues, ¿no? O sea, y yo digo, ¿será que hay muchas manos metidas ahí de intereses que luego te van a decir, Fer, si ¿sí fuiste presidente municipal? Pues quiero, ¿ya? Abrir un table dance, ¿no? Claro, En el centro. ¿Dónde lo quieren, no? Exacto. Pero también está esa parte que dice maestro de... A mí no me apuntes con el dedo, loco. No, eso hacia arriba, maestro. De que si nos interesa saber cuánto es el dinero que se les da a tal o cual persona y eso. Yo creo que a veces ya el tema ya no nos importa mucho. O sea, en mi caso, desde hace mucho, o sea, no me importa nada, o sea, si ganan, si pierden. Yo tuve mucho tiempo, bueno, más bien, mucho tiempo no tuve la INE, o sea, yo la traía vencida, nada más la utilizaba como un medio, pues, de identificación, pero no me interesaba votar. Pero con la INE se podía así cortar, ¿no? Ay, jamón. Así, hacer las líneas así. Y luego pues ya no hubo roca. Y subía para qué chingados la quiere, ¿no? Maestro, no sé de qué habla. No, ni yo tampoco, pero sí, anda abstracto. Me dio comezón, como que quise estornudar. Bueno, el pinche rollo es ese, cabrón, que en realidad nos importa o no nos importa, ¿no? Pero dicen que ha crecido mucho el rollo de la politización de las personas, de la gente, que estas dádivas que son muy importantes, que las den como renta universal para las personas mayores de 65 años, que es clientelismo, que es populismo, que esto, que aquello. Tú ibas a poner una rola, ¿no? ¿O ya se te olvidó? No, pues... Pero todo ese pinche rollo es puro marearte, loco. Puro desatender, ¿eh? ¿Pero quién se beneficia de todo eso? Pues los políticos, la clase política. Sí, claro. Estar ahí, estar, o sea, en la jugada. Es una nata entre la ciudadanía y los dueños del país, ¿no? Déjame salgo el sobra a promover el voto, entonces. A ver si me beneficio, ¿no? También. No, tienes que sumarte a un proyecto. ¿A poco hay proyectos en ese país? Por eso, proyectos de robo. O sea, también son maña, también son mafia, también son... delincuentes también son, ¿no? Qué triste, neta, sí. Bueno, maestro, como disculpe la interrupción. Como mencionó, pues escuchamos una canción. Por favor, parece para ir a miar. A ver, pues, ahí va. Un estado unipartidista que tiende hacia el fascismo se caracteriza, entre otras cosas, por una exaltación desmedida de los héroes del pasado, por la demagogia de sus gobernantes y por la creación de cuerpos represivos paramilitares. Da tristeza y coraje observar cómo al patricio Benito Juárez se le maneja en la verborrea oficial de una manera tan irresponsable, con campañas publicitarias de corte hollywoodense. Lo que realmente se está logrando es empequeñecer y deshumanizar a un hombre que sí cumplió con su momento histórico. ¿Quién es el que anda ahí? ¡Ay! ¡El Pri-Pri! ¡El Pri-Pri! ¿Y quién es ese señor? ¡Ay! ¡El grillo ladrón! ¡Las elecciones se acercan! ¡Hay que votar de volada! ¡O votamos por el Pri! ¡O nos lleva la tostada! El candidato es muy bueno, lo alimentan con cebada. Hay señores que no creen que nuestro voto es sincero. Pues pa' que no anden creyendo, por él nos dieron dinero. Pulque y una tamalada, ¿qué más querían, camarada? Hay delirantes que piensan que en México hay dictadura. Mienten los falsos traidores, lo que hay es mucha amargura. Del tapado hasta los gatos, son tumores que supuran. Río de los que dicen que el PRI es pura imposición. Pues por si no lo sabían, tenemos oposición. Y aunque no les toque mucho, tienen su diputación. Ya con esta me despido, corriendo me voy de aquí. Llegaron los granaderos, hay que votar por el PRI. Juro, no voy obligado, cumplo mi deber servil. Siembra, ¿cómo lo hiciste? Si yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. Trabajando. Palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra. ¡Papá! El año pasado no nos alcanzaba. Para colmo hubo helada. ¿Y entonces? Nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito. Y fue a la palabra. ¿Tampoco lo vas a pagar? Claro, la palabra es la palabra. Además, la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos. Papá, en beneficio de nuestra comunidad y de nuestros hijos. Papá. Dice mi mamá que palabra que si no se apuran, se quedan sin comer. Solidaridad. Unidos para progresar. Regresamos, o sea, ¿ya dejaste de jugar fútbol en tu celular? Yo estaba pensando ahorita, más bien estaba reflexionando, meditando así, así muy profundamente sobre si las personas cambian, los partidos cambian, ¿no? También. Entonces, interesante. PRI, ¿no? Va a regresar en algún momento arrepentido porque ya no está en el poder, ¿no? Entonces, ya, igual, si hacemos los cambios necesarios, pues todos cambian, ¿no? O no sé usted cómo lo ve, Juan. Ah, no, maestro Fon, porque ya se fue. Ah, sí, no, es que me está llegando precisamente un mensaje para que vote por un cabrón. Ah, pues ese mismo del que ya hablaron ustedes, de Ramírez Acuña. Que a mí me parece que definitivamente, si existiera Dios, porque los pinches panistas, perdón por lo de panistas, pero esta pinche bola de hijos de la chingada, están bien amañados con el clero. Entonces, según también se mochan con el clero, apoyan o no apoyan o tiran caca a los otros partidos. Entonces, que en misa o ahí cuando va la gente, los jefes principalmente, a misa, por ahí anda el pinche rumor de que si gana Morena, ¿no?, les van a quitar sus casas. Ahí vienen los comunistas, ¿no? Ahí viene. Entonces, me hizo pensar un poco en Cuba, ¿no? Que en Cuba, pues, dicen que no existe la propiedad privada, pues, que la propiedad es común y que estaría muy chido, pues, porque también hay mucha gente que dice que su dinero es bien habido y que ha trabajado mucho y probablemente sí sea así, pues, ¿no? Pero la fraternidad, esta condición humana de ser fraterno, ¿no?, de ver por el jodido, de ver por el que no tiene, de ver por el que está mal, pues debería generar condiciones de apoyo, ¿no?, para esto. Pero yo no creo que les quieran quitar las casas. Fíjate, cabrón, que una amiga me mandó un video que justamente decía en esa parte que les van a quitar una casa, ¿no?, si tienen dos casas y todo esto. Y yo le dije, ah, ojalá, porque pinche renta está bien cara, ¿no? Uno que no tiene casa, de repente dices, ojalá el Estado regulara, ¿no? Todo eso, quitando una casa a los que tienen dos, tres, cuatro casas, ¿sí? ¿No? Digo, este pensamiento, que es ridículo, obviamente no lo van a hacer, ojalá lo hicieran, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, estamos en una desventaja bien cabrona, ¿no? O sea, mi generación ya no se va a jubilar, entonces estamos hablando que esas problemáticas no las ponen sobre la mesa, nada más se evaden y se la llevan ahí como que, como si fuera un mundo estático, ¿no? O no sé usted cómo lo ve, Juan, digo, al final tú eres el que, es tu programa y tú quieres votar, yo qué. No, para nada, no, ni digas eso, el programa es del maestro y... Ah, bueno, ¿cuál programa es? ¿En cuál estamos? 360. No, 360 es de todos. 360 es la voz compas? Sí, de todos los compas. ¿El círculo cómo es nuestro? ¿Eh? El regreso al ser, sí. Sí, sí, o sea, en realidad el 360 es un círculo, ¿no? Pues realmente yo creo que nos reunimos aquí pues, para compartir, ¿verdad? Y hacer algo que a veces que ya no se podía hacer en este caso del programa. Pues para pasarnos un rato agradable, reírnos de... Y hacer un partido político, ¿no? A ver si... Sí, voten por el FER. Sí, para tener el presupuesto, ¿no? Mi ex presente, ¿verdad? No, ni menciones eso. Pero hay que armar un partido político, ¿no? Para tener presupuesto. No, ¿para qué no? Eso nunca me ha importado. Y, no sé, entrar a la liguilla o cómo funciona esto. El repechaje, ¿cómo le dicen? Ni sede, ni de partidos políticos, ni de partidos... ¿Quién sería el América, güey? De equipos de fútbol, ni de... O de Chivas, ¿quién sería, güey? Ni de nada, sí. No, digo, está bien y probablemente suceda en ese sentido de que cada quien haga dinero como pueda y quiera, ¿no? O sea, sí es cierto que las leyes se hicieron para tener una condición... de justicia, ¿no? Y hablábamos de esto, pues tú tienes tus diferencias conmigo en tu carácter, en tu forma de vivir, en muchas cosas, pero mereces lo mismo que yo como ser humano y como parte de esta humanidad y en ese sentido de justicia. O sea, no tienes por qué no tener una casa o no tener comida. Es decir, si tú quieres ir a la escuela y quieres mandar a tus hijos a la escuela, es tu pedo, ¿da? Porque también esa es otra de las grandes broncas, ¿no? De que los maestros, hoy es día del maestro, ¿ya? No se dan cuenta que están creando buenos esclavos, ¿no? Y ellos son buenos esclavos también, porque educan a otros que sean buenos esclavos. Pero buenos esclavos de quién, ese es el rollo, ¿no? O sea, ¿quién se favorece, no? Anteriormente, sí. Digo, y no sé si todavía, pero cuando yo iba a la primaria, hablaban de la patria, ¿no? Del honor, hablaban de que tú eras parte... de un linaje, o sea, tu familia valía mucho, pues, para ti, tú eras parte de esa familia, y había que honrar, ¿no? O sea, ser, no sé, decente, pues, no robar, ¿no? No hacer cierto tipo de cosas que dañara, ¿no? El prestigio de la familia, la honorabilidad de la familia, ¿verdad? O sea, no se trata de ir a matar al cabrón de enfrente, o secuestrarlo, o desaparecerlo, o robarlo, ¿no? O sea, se trata de trabajar y construir esa unidad o ese sentido de hermandad en la familia, en la colectividad, en la comunidad, ¿no? Y estos cabrones, o sea, ¿tú crees? O sea, no se puede pensar en esto de que una persona como Xóchitl Gálvez o como Claudia estén peleadas. ¿Peleadas de qué, cabrón? O sea, si tú las ves, son iguales, ¿no? Y incluso tu compa Maynes, ¿no? Porque tú eres de Zacatecas, ¿no? Conoces a Maynes desde hace mucho, sí, gordo. Sí, estaba ahí. Más o menos es de tu camada, ¿no? O sea, no, cabrón, pues se supone que todos somos mexicanos y que somos seres humanos y que queremos que el país salga adelante, como si estuviéramos en un barco, ¿no? Que si se hace un hoyo, pues hay que tapar el hoyo, que si... ¿No? Ese tipo de ondas, ¿no? Ah, no, echándose ahí el rollo de que tú eres narco y que tú eres secuestrador y que tú te robas el dinero y que tu familia y que A ver si es cierto, ojalá gane la pinche Xóchitl, cabrón. Para ver si es cierto que mete al bote al puto presidente y a sus hijos, ¿verdad? A ver si es cierto. ¿verdad? Vas a ver que ni madre, es puro pinche verbo, ¿no? O sea, es la única que ha prometido cosas. No ha prometido ni madre, no ha prometido ni madre. O sea, se la pasa tirando cagada. ¿Qué promete? Su hermana está en el bote porque es secuestradora, cabrón. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿No? Pues está loca, o sea, se le va el pinche rollo, pues, ¿no? Deja, pego mi chicle debajo de la mesa. No, no pegues ni madre, loco, sácate por allá. Pero ese pinche rollo, güey, o sea, la neta, ¿no? Hablando ¿no? Que contra los narcos y que el ejército y que la... Y su pinche carnala es una secuestradora, cabrón. Pero maestro, o sea, es... No, es ni un... madre, es consanguíneo. O sea, está todo hecho para el show, o sea, está... Es una parte de un personaje de este show, pues, electoral. Xochitl y los demás también. Pero Xochitl es la de la que todos nos reímos, la que nos da risa a usted. No, yo estoy muy serio, gordo. O sea, lo único que me ha enseñado esa señora es el pasito de la lavadora. Oye, ¿cómo es un show? ¿Por qué son tan chafas los productores en esta elección? Pues no sé, pero mira, toda la gente habla de eso, ahorita es el tema, desde pues casi todo el tiempo va a ser un tema, todos saben. Oye, todo una... por las redes sociales, y todos quieren estar ahí en la jugada. Oye, en la plática. Esta parte de que si es como, bueno, ahorita yo venía por Avenida Juárez y dice se busca, ¿no? Chema y sabe tanta. Y yo veo que cada ratito quitan fotos de los desaparecidos, ¿no? Pero sí dejan ahí su pinche campaña sucia, ¿no? Entonces ahí como que me genera, no sé, hasta molestia, ¿no? Porque una cosa es que te caigan mal y otra cosa es que pues se tienen miedo pensando que uno se las cree, ¿no? Es lo que... Y con temas tan delicados, ¿no? A ver, pinche gordo, di algo de eso, cabrón. No, pues son tramposos, mañosos. No podemos confiar en ellos, definitivamente. Pero sí es cierto, o sea... Sí, tiene razón. ¿Cuál de los pinches candidatitos estos que tú admiras mucho? ¿No? Sí, sí, maestro. Bueno, de estos cabrones que... a ver, déjame acuerdo. Claudia. Claudia es la candidata a gobernador. Y luego, ¿qué más? Lemus. Uh-huh. Y hay otro tercero, ¿no? Jaro, ¿cómo se hace? Bueno, es una... Ah, sí, una mujer, Patricia Aro. Aro. ¿Alguno de ellos ha dicho qué va a hacer para encontrar a todos los desaparecidos? No, no creo. Pero si quitan los carteles cuando están buscando... Eso es como dice mamá Lulú, ¿no? Desaparecen a los desaparecidos. Sí, o sea... Siguen desapareciendo a los desaparecidos. Pero ¿alguno de ellos ha dicho? Creo que no. No, y es algo muy triste porque es... esconden la información y como que hacen bufa de eso y a la vez vuelven a esconder y visibilizan como las voces, ¿no? Y eso a mí se me hace como... Ya ni siquiera es como... ¿Qué te afecta? Sino es como triste el que sean tan... Falta de estómago, ¿no? Los cabrones. Pues yo la neta creo que la raza con Z, ¿no? Debería de manifestarse libremente, X, no contra el gobierno, o sea, manifestarse, ¿no? Ser abiertos, expresivos, hablar, así como hablan en el celular, que se mandan TikToks y todo ese tipo de ondas, pues hablar de todo, libremente, pues, ¿no? O sea, hablar del fútbol, hablar del arte, hablar de la cultura, hablar de todo, ¿no? Y tener esta posibilidad de decir, órale, cabrón, ¿no? Vamos a pasear, vamos a cotorrear y vamos a hacer lo que nos guste y que chinguen a su madre los políticos, ¿no? Porque al final de cuentas solo están ahí para beneficiarse, ¿no? Como sí, porque pasado. A mí la pregunta es, de los tres candidatos a gobernadores, ¿alguien va a solucionar o va a poner como... ¿Va a hacer algo, pues, ante esta situación que estamos viviendo? Pues, espero que sí. ¿Sí? O sea, si... No puedo asegurar, ¿verdad? Pero... Sería un triunfo para todos, ¿no? Mira, si tú me dices por quién vas a votar para gobernador, gordo, yo voto también por ese personaje, persona, hombre o mujer. Fíjese que para gobernador no lo tengo claro así, pero... Ah, ya me acuerdo cuál es el eje. Si usted va a votar por una presidenta, pues todos por el mismo color. Todos del mismo color. Vota todos del mismo color. ¿Y qué opinas del voto útil? Porque ese del por el mismo color es el plan Che. Bueno, plan C y luego el plan Che. No le sé responder, maestro. Mejor Fer. No sé, yo voy a votar por... ¿Qué color es? No sé, un negro, un blanco, ¿no? ¿No hay algo así como que...? O nada más ahí como bueno, naranja y... ¿qué les parece mientras elegimos un... ¿Por qué un candidato o por quién votar? Oye, escuchamos otra canción. ¿Cuándo es el mundial? ¿No sabes? Vamos con esa exquisita rola que está hecha precisamente para estos momentos. Para ti, que eres especial. Y vale. Las elecciones y todo el mundo viene a votar. Yo voto por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. ¡Ay, que viva! ¡Mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Pero que viva y viva. ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Yo quiero que mi Cantinflas sea presidente o gobernador y manden a Agustín Lara para Cubita de embajador. Yo quiero a Miguel Aceves con un buen puesto de senador y quiero que Pedro Vargas sea director en Gobernación. ¡Ay, que viva, mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. ¡Ay, que viva y viva! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. ¡Uepa! Va lo bueno, anda, ataca. Yo quiero en el gobierno a María Victoria y algunas más. Que la gran Toña la Negra con la Montoya que goce más. Que voten por Pérez Prado para ocupar en educación. Y que Fernando Fernández nos cuide desde Salubridad. ¡Ay, que vida, mira! ¡Que viva ya! El partido por la mitad. Pero que viva y viva. ¡Que viva ya! Mi partido por la mitad. Quiero de representantes a los Diamantes y al Gran More. Los Martínez y los quiero en el gobierno de la ciudad. Al trío los embajadores y a la orquesta Luis Arcaraz. Rafael de Paz y su orquesta, por todos ellos deben votar. ¡Ay, que viva, viva! ¡Que viva ya! El partido, mira. ¡Por la mitad! ¡Ay, que viva y viva! ¡Que viva ya! Mi partido. ¡Por la mitad! ¡Wepa, wepa! ¡Anda! ¡Ahora sí salimos! ¡Partido! ¡Viva! Soy Pablo Lemus, un jalisciense que disfruta su trabajo, porque de buenas es mejor. Así lo hicimos en Zapopan y en Guadalajara, con resultados y buenos gobiernos. En mi gobierno vamos a trabajar en cada rincón de Jalisco, escuchando y resolviendo con la mejor actitud. Como tú, amo esta tierra. Por eso, siempre Jalisco, siempre mejores. Pablo Lemus, candidato a gobernador en Jalisco, Movimiento Ciudadano. Yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país, tiene que haber inversión. Y vale la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, mi cartera. Porque... La inversión como capital fijo mucho. Se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo. Explícalo, Andrés. Gracias, candidato Anaya. Candidato Rodríguez Calderón. Bien, creo que toda esta relación... Ricky Riquín. Canallín. Ricky Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia. Uno. El auditorio de los periodistas. Regresamos, maestro. Entonces, quedábamos en que no hay por quién votar como gobernador. Que como presidenta tú ya tienes a alguien, dijiste. Sí. Pero ahí gustaría... sí, yo no voy a votar por la que tú vas a votar. Porque tú vas a votar por una mujer. Yo ya quiero tener una presidenta como mujer. Porque tú quieres... Una presidenta como... Una mujer como presidenta, más bien. Porque tú quieres... Ya estoy con Xochitl. Tú quieres... Una mamá para México. Y dijimos, ¿no, gobernador? Y luego senadores, pues tenemos... A Ramírez Acuña. A Rocío Nacamuda. Ya me conocen. Al cabrón Lomelí. Ah, Lomelí, sí. Pura cartita difícil. O sea, tampoco hay por quién votar ahí. Oye, no, pero es como las conversiones, ¿no? O sea, como los cristianos, ¿no? De que eran conversos aquí ya. En diputados sí, yo sí sé quién es un candidato a diputado por mi distrito. Pero definitivamente me cae gordo. Ah, ya sé cuál. Oye, ¿eh? ¿Y a Moreno no le va a pasar lo del PRD? Que era de izquierda y ahorita es de derecha. ¿Quién? ¿A Morena? ¿Cómo? Es que de repente me dicen por ahí que Morena y la 4T no es lo mismo, o sea, y que, bueno, por ahí maestros, ¿no?, que han estado apoyando el movimiento dicen que no es lo mismo, entonces, si ni ellos saben qué es Morena... Pues lo que yo entiendo es que son progresistas, ¿no? Ah, ok. ¿Que van al progreso nacional? ¿Cómo? Arroz progreso. No, yo creo que no son ni madre, pues. Pero entonces, ni diputados locales, ni presidentes municipales, solamente hay una visión ahí como de una posible candidatura presidencial en la que sí más o menos estás de acuerdo en que vas a votar de las 6 boletas que vas a usar. Mire, sí. Yo la neta voy a votar nada más para que no vayan los naranjas, con eso les digo todo. Ese es el voto de castigo, ¿verdad? Sí, yo la neta ni iba a votar, pero sí. Porque las elecciones pasadas no voté. Pero sí, definitivamente. O sea que por tu culpa ganó Andrés Manuel. No, pues no sé, gordo, yo definitivamente, como tú dices, plan C, no, pues ni plan Che, ni plan C. Y acuérdense que mis candidatos no son igual a sus candidatos, yo vivo en Zapopan. No, y además, no digo... Vas a votar por Kumamoto. como dijo un caballero, ¿yo por qué voy a votar por ese hijo de su puta madre, pinche ratero, culero de mierda? ¿Por qué eres de Morena, güey? No, ni madre, yo no voy a... No, pues te tienes que... ¿no? O sea, ni los de Morena van a votar por los candidatos de Morena, pues. Oye, pero Kumamoto no es independiente. Kumamoto era. No, sí, okay. Sí es independiente. O de sus papás. Vive solo. No sé, yo la verdad creo que esto pues es una basura. Ya decía un político de ahí del barrio que la política era comer mierda hasta vomitarse, ¿no? Y luego comerte el vómito hasta que ya no lo vomitaras, ¿no? Y entonces es como ese pedo de... Y tú hablas siempre con alguien que está cercano a los políticos o con alguien que es político y no, ni madre, no, yo soy honesto. Y sácalos de ahí cuando yo sé que me estás mintiendo, gordo, que fuiste con otra mujer y la chingada y hueles y sabes y te miras y la chingada, ¿no? O sea, y tienes cara de conejo, ¿no? Nariz de conejo, orejas de conejo y me dices que no, cabrón, que eres un cazador, ¿no? O eres un perro, ¿no? Pues, o sea, no mames, ¿no? Bueno, lo bueno es que no abriste los micrófonos, ¿verdad? ¿O sí? Transespecie. Bueno, pues agradecemos la participación del Fer, porque fue el invitado especial. Oye, una cuestión. ¿Quién? No, yo te dije, cabrón, que lo hiciéramos después para que no estuviera. Y te dije, no, pues viene el clásico, ¿no? Esto es como el clásico de repente, ¿no? ¿Quién va a ganar el clásico? Pues la Chivas, la América, no sé, da igual, ¿no? Es igual los partidos políticos. Pues yo, la neta, sí pienso que deberían de desaparecer cuando menos unos 3 partidos en estas elecciones, hablando de del PT, ¿no? Hablando de PRD, ¿no? Y probablemente claro. El PRI, ¿no? Ojalá. Y ya que quedaran menos partidos para mantener a menos huevones. Y hasta el PAN, ¿no? Que se vaya también. No, el PAN creo que no alcanza a desaparecer, pues, pero los otros cabrones sí deberían irse mucho a chingar a su reputa madre. ¿Y dónde bueno. se puede votar por eso? Pues, ya nos está censurando el gordo otra vez. No, es que por el tiempo, maestro. Ah, si no. Bueno, gracias por compartir sus opiniones y ojalá que haya más tiempo. ¿Y cuál es la de Molotov que faltó? ¿La ponemos? No, pero sí, bueno, ponla o diles cuál es para que la escuchen después del programa. Presidentes footage. ¿Sí la ponemos? Sí, pues sí. Ah, pues. No olvides. Hasta luego, hasta la próxima. A ver. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad. Ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Nací en un día de enero, en épocas de Echeverría. No era gente de dinero, tampoco era de familia. De entre desaparecidos, jóvenes y confundidos. A ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron. Luego de criar a los críos, vino un tal López Portillo. Según esto, muy leído, muy soberbio y engreído. Como un perro les dijeron, ser como perro. Querían al peso, pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso. Casi del mismo perfil, también de filas del PRI. A jodernos por 6 años, vino un tal de la Madrid. Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos, pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos. Remedio para el egoísmo de esta clase de alacrán. Prefirió picarse el mismo y el solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. Aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No sabía lo que venía, pero vino un tal Salinas, genio de la economía, a dejarnos en la ruina. La Secretaría de Programa y Presupuesto se coló el doctor y maestro de quitarnos lo que es nuestro. Este se embolsó el dinero, pensó que éramos pendejos, le quitó 3 ceros y nos los cambió por nuevos pesos. Había que encontrar la forma de bajarle de blanquillos con el típico de las pusieron a seguir. Vino tal Vicente Fox, según esto con un cambio. Vino a calentar la silla, pero la de su caballo. Puso a chambear a Martita como su lacayo. Vacaciones en el rancho con todo apagado. Luego vino Calderón de la libre de derecho. Hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho. Ante la inseguridad no dio a torcer ese brazo. Pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso. No olvidamos, aquí se los recordamos. Se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente, que a partir de ese momento ya cualquiera es presidente. Este a duras penas se aprendió el abecedario. Ya en ese sexenio casi todo era un calvario. Nos hicieron un montaje como de telenovela y como la actriz principal trajo a Angélica Rivera. La imagen del PRI era un joven muy apuesto que pusieron ahí a que les cuidara el puesto. Vino López Obrador del país de los abrazos, hace casi todo bien, pero yo tengo otros datos. Culpa por todo lo malo a todos los anteriores, porque todos son corruptos, porque son conservadores. Acabó a la corrupción. Con un pañuelito blanco arrasó con la pandemia, con imágenes de un santo. No somos ladrones. Y... no olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los anotamos. Ahí están las masacres. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Cartón.